Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada Literatura y Censura, que tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado 3 de octubre como parte de la programación del Octubre Rojo y Negro de CNT AIT. Cristina Morales vino a Granada para participar como conferenciante en el Octubre Rojinegro de CNT AIT Granada. El tema, literatura y censura. Nos explicó cómo funciona el mundo editorial y cómo se intenta controlar lo que se publica, lo logren o no. Nos relató algunos tipos de censura y el contexto social y económico que los hace posible. Y nos dio detalles personales para ilustrar sus explicaciones. Cristina Morales es una novelista con numerosos premios nacionales e internacionales que trata problemáticas sociales como la vivienda, la salud mental o la violencia. Quienes militamos podemos reconocer, entre líneas y situaciones más o menos jocosas, dinámicas que hemos visto en asambleas y espacios sociales de todo tipo, en especial en el anarquismo y en el feminismo. Su libro más reconocido es Lectura Fácil, cuyo nombre original es la famosa pintada callejera que aparece en la portada. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido de fútbol. Pero destacan otras obras como Terroristas modernos o Las últimas tardes con Teresa de Jesús. Sin más explicación, esperamos que te resulte interesante. Bueno, vamos a comenzar el primer acto de las Jornadas Libertarias del Octubre Rojinegro, que organizamos anualmente ya desde hace bastante tiempo. Y en primer lugar, pues agradecer a la librería Bacacay, que hace un minuto pues nos ha saludado y ha dado unas cuantas palabras, aunque creo que no se ha grabado. Pues agradecerle pues la cesión de su espacio aquí en la ciudad, que es un sitio entrañable pues para Cristina, que es la ponente del día de hoy, en esta conferencia titulada Literatura y Censura. Pues esta librería, pues Cristina la conoce bastante bien, de hace ya bastante tiempo, y de las varias opciones que había por aquí y por la ciudad, pues era una de sus preferentes. Obviamente hay unos problemas de espacio, como estamos comprobando aquí, pero eso tiene más culpa a vosotros que la librería, ¿eh? Pero bueno, pues en segundo lugar, pues agradecimiento a Cristina Morales. Nosotros ya llevamos un tiempo intentando pues contactar con ella para invitarla a nuestros actos, porque para nosotros su obra, su trabajo, que la conocemos desde hace ya bastante tiempo, algunos somos seguidores, hemos leído algunos de sus libros, y toca temáticas que no son habituales en la actual literatura que domina las librerías de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, pues que una autora que toque los temas, pues el tema del problema de la vivienda, el problema de los problemas mentales, de la marginación, que habla incluso de ocupas, anarquía, asamblea, incluso se permite el lujo de hablar de cosas que somos capaces de reconocer de la asamblea, ¿no? Y digo, hostia, esta mujer sí que ha estado, ¿eh? No es una cosa así, ¿eh? Pues nosotros estamos encantadísimos de que esté aquí con nosotros y también encantadísimos de que haya autores que siguen tocando estos temas que ya hemos visto que son de interés, ¿no? Ya ha tenido varios reconocimientos incluso a nivel institucional, ¿no? Y eso es porque habla de muchas cosas que la gente hoy en día pues vive, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, pues también sobre todo agradecimiento a todas vosotras de que está aquí presente, porque estas jornadas hacen sobre todo para vosotras, para todos. Esta jornada, si no tuviese un público, pues no tendría mucho sentido. Nosotros ya tenemos muchas convicciones. Es verdad que siempre los ponentes nos pueden decir algunas cosas nuevas, regeneradoras, ¿no? Que se aprende y tal, pero sobre todo porque el grupo, ¿no? La población es lo que más interesa y donde se tiene que enfocar, ¿no? Ya con estas primeras palabras, debemos informar de una serie de cambios. También es muy importante movilizarnos y todos los problemas que estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos ya conocéis lo que está pasando en Palestina. También hay gente que han viajado hacia allí y están en estos momentos detenidas. Algunas de estas personas son de Granada o viven aquí. Y bueno, mañana hay una manifestación. Nosotros en nuestra jornada libertaria, pues la hemos programado ya en el mes de agosto. Había un acto de Dolors Marín, que presenta su libro, visionaria, libre pensadora y espiritistas. Un libro muy interesante que se está hablando ahí de lo que había después de la Ilustración y antes del movimiento obrero organizado en la Primera Internacional. Pues está hablando esto del socialismo utópico, gente que cree en la ciencia. Pues en esa época lo que era el espiritismo, contactar con los muertos, la cura por los imanes, la homeopatía. Pues estamos hablando de una época en que ya se veía cosas que no se veían que funcionaban, cosas como la radio. Pues esta gente que quería la ciencia, pues para ello eso de contactar con los espíritus era ciencia no demostrada, pero de tal, ¿no? Pero todas esas teorías científicas, progresistas, de tal, estaban también relacionadas con ideas pues, de obrerismo, de socialismo utópico y de muchas ideas sociales y de justicia social, ¿no? Entonces, pues Dolors Marín escribió este libro, el acto estaba presentado, programado para mañana, un libro muy interesante, aquí está en la librería Bacacay. Pero viendo cómo está la situación en Palestina y que hay una movilización importante mañana, lo hemos pospuesto. Dolors Marín va a pasar aquí en Granada 2 o 3 días, ella viene a Barcelona, como Cristina, aunque Cristina Granadina vive allí y ha venido para acá, ¿no? Igual que Dolors Marín. Dolors Marín viene hoy y se vuelve el lunes. Aprovechando esa situación, vamos a hacer el acto el domingo. ¿Vale? El domingo es verdad que nos vamos a machacar un poco, porque hay una ruta del barrio del Rejo Libertario, por la mañana, pero por la tarde pues se va a hacer la charla de Dolors, ¿vale? Que va a ser a las 7 de la tarde. Y los domingos ya estamos programando un poco el lunes, ¿no? Pues no, va a ser a las 7, va a ser a las 6. Perdón, una pregunta, ¿sí? Frank. ¿Eso es el altavoz? Sí. Si lo ponemos arriba, a lo mejor se siente mejor. Pregunto. El altavoz incluso se puede aumentar el volumen, si queréis. Bueno, pues digo, ¿cómo estáis los del fondo? ¿Cómo ¿Escucháis bien? ¿Escucháis bien? Ahora mejor, así mejor. Si hablamos al micro, se escucha perfectamente. si no nos acercamos la boca al micro, el altavoz no puede estar donde esté, que no se va a escuchar. Nada, perdona. Y ya, bueno, vamos a entrar en faena del acto de hoy. Y nosotros, pues, ya he explicado un poco nuestro interés, tanto la obra como la figura de Cristina Morales. Y que hay un tema que es la censura en la literatura, ¿no? Que es un tema que se habla muy poco en la televisión, que es en la prensa, y sin embargo ocurre mucho y cómo se coacciona a los autores, ¿no? Y aquí está Cristina pues, para hablarnos de nosotros. La charla tendrá un esquema, ¿vale? Vamos a seguir una serie de preguntas y de esquemas que hemos preparado para que Cristina nos explique bien de una forma ordenada. Recordad que aquí en una jornada libertaria organizada hace 2 o 3 años invitamos a otro escritor, autor granaíno, que aunque vive en Valencia, que es Juarma. Conoceréis su obra del jueves, ¿no? De los cómics estos Puncarra y tal. Pues sabéis que ha escrito libros muy buenos, una novela muy, muy interesante. Y le invitamos, y él quería, pues eso, una mesa redonda, antes que el público dialogase con él activamente. Y el plan fue un poco regular, porque la verdad es que había muchos momentos muertos en que la gente no sabe qué hablar, qué plantear. Entonces, pues hemos decidido programar un poco, de una forma un poco más camitestada, para seguir un guión. El acto de hoy tiene un tiempo programado, ¿vale? Va a ser más o menos 1 hora y media. ¿Por qué? Porque la autora tiene un cansancio mental, ¿vale? Eso, ¿eh? No va a poder seguir mucho más, quizás. No hay más explicación. 10 minutos más. Le queda pequeña. Exactamente. Le queda pequeña. Igual, pues, si le sacamos aquí un palo, la podemos chuchar un poco, pero 10 minutos más, no. ¿Vale? Entonces, poner un clavo, muy bien, y nada, nos enviaron una biografía de Cristina que nos ha encantado y la queremos leer, ¿vale? Cristina Morales, Granada, 1985, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas e integrante de la Compañía de Danza Contemporánea Iniciativa Sexual Femenina. Es autora del libro de cuentos La Merienda de las Niñas, Cuaderno de Vejía, 2008, y de las novelas Terroristas Modernos, Candaya, 2015, Los Combatientes, Anagrama, 2020, Premio Injuve de Narrativa, 2012, Últimas Tardes con Teresa de Jesús, Anagrama, 2020, y Lectura Fácil, Anagrama, 2018, la cual recibió en ese año el Premio Israel de Novela, en 2019 el Premio Nacional de Narrativa y en 2022 el Internacional. Mira, te lo digo en español, el Premio de las Culturas del Mundo del Ministerio de Cultura Alemán. El Premio de Literatura del Mundo del Ministerio de Cultura Alemán, que se da a las traducciones a lengua alemana. Exactamente. Siendo la primera obra española en recibir dicho galardón. En 2021 fue becaria de la Real Academia de España en Roma y seleccionada por la revista literaria Granta, entre las mejores escritores en lengua española menores de 35 años. También ha trabajado como dramaturga y coreógrafa para el Teatro Nacional de Cataluña, para el Centro Dramático Nacional y para la compañía Sol Picó. Su obra ha sido adaptada a cine, teatro y televisión y traducida a una decena de lenguas y ha sido becaria de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, de la Fundación Hans Netzens y de la Academia de España en Roma y actualmente de la Fundación BBVA. Como ya hemos comentado, hay... tiene este tiempo, pero después habrá un turno de palabras donde podréis hablar vosotros. Intentamos acercar el micro a todos vosotros y, bueno, podrá responder Cristina las cosas que sea pertinente y, bueno, ya intentaremos acabar el acto más o menos con su horario, pero, bueno, esperemos que con el interés de todos. ¿Vale? Vamos entonces a dar la primera palabra a Cristina y lo primero que queremos plantear es la dimensión laboral de la escritora profesional y sus medios de vida. Tenemos ya noticias de las cuestiones estas de estar bajo remuneración, bajo salario de pago de bancos, de otros mecenas, con diferentes niveles de intenciones más o menos perversas, ¿no? Y en ese juego, dentro de esos intereses y de esas facilidades económicas, pues hay una parte de superficial, pero una parte de la censura actual que se vive. Así que, bueno, vamos a dar ya paso a la primera cuestión a Cristina, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Fran. Mejor. ¿Lo paso por detrás o por delante? A mí da igual. Bueno, buenas tardes a todas. Se me oye por allí. Estoy encantada de ver la librería Petá. Muy agradecida a Bacacay, muy agradecida a David, a Sonia, muy agradecida a Fran, a la CNT, a los Tubres Rojinegros, que efectivamente llevábamos mucho tiempo detrás de poder juntarnos, reunirnos. Finalmente, esta ha sido una cita ciega para Fran y para mí. No nos habíamos visto antes. Bienvenidas de verdad. Voy a hacer la cuña publicitaria, ya que esta charla se llama Literatura y Censura. Como veis, hemos traído las camisetas y los fanzines anti-repres. Camiseta, diseño genuino, inencontrable. Es peor un censor que un asesino. En los dos colores, el dibujillo del medio lo tenemos en azul y en blanco. El dibujillo del medio es una urraca con una latica. Pues sabéis que con la urraca le gusta, que son ladroncillas. Y tiene ahí la tapa de una lata. Y hemos traído también el fanzine que ha roto el mercado del mundo de los fanzines en España. Yo también quiero ser un macho, del cual hablaremos al final de la charla, que es un fanzine que fue originariamente censurado por la editorial Seix Barral y luego reducido por mi actual editorial, que es Anagrama. Entonces, son antirrepres, quiero decir que lo recaudado va para terminar de pagar gastos judiciales de compañeras y compañeros de, bueno, del colectivo en el que ahora yo vivo en Tarragona, yo vivo en Barcelona, de el colectivo anarquista del que yo era parte en Barcelona. Los fanzines valen 7 euros, las camisetas en todas las tallas valen 10 euros y el combo fanzine más camiseta 15. Solo se admite el pago en efectivo, yo tengo cambio, para el que quiera. Cuando terminamos, basta que vengáis y os lo... Y bueno, yo mismo os doy el cambio si necesitáis. Entonces, muy oportunamente empezamos hablando de, claro, como mi biografía acaba con la palabra BBVA, porque es ahora mi actual pagador, que es la Fundación BBVA, pues urge comenzar la charla por hablando del BBVA. Claro, el BBVA tiene una fundación, la Fundación BBVA, como tienen todos los bancos, esto que se llama la... ¿Cómo se llama? La obra social de los bancos, ¿no? Y el BBVA, la obra social del BBVA, una de las cosas que hace es dar lo que se llaman las becas Leonardo. Todos los artistas que estén en la sala, artistas y científicos, les animo a que se presenten. Se convocan anualmente para proyectos de investigación o de investigación artística o de investigación científica, y te dan hasta un máximo de 50.000 euros al proyecto ganador. Y dan como 20 o 30 al año. Entonces, yo lo había intentado muchos años, creo que esta era la cuarta vez que lo pedía, y me lo dieron hace un par de años. Entonces, mi sueldo desde hace un par de años son esos 40.000, ahora subieron, desde hace un par de años, dos años y medio, son esos 40.000 euros que yo gané, que se han conformado como mi sueldo. Entonces, de otro modo, la literatura a mí, la escritura, no me permitiría tener un sueldo solo basado en la escritura, ¿no? Podría dar talleres literarios, podría dar conferencias, como la que daré mañana, por cierto, en la... ¿Ya han encontrado el móvil de mi madre? Es que estoy hablando con el hombre, perdonadme, que estaba ahí. Sí. Está en un gimnasio que hay aquí cerca, pero no sé dónde está. Aquí atrás. Entonces voy a Paula. Paula, vete, mamá, y coge el móvil y estás tranquila. Sí, porque está desesperada. La estoy viendo aquí desesperada. Sí. Mira, llámame, claro, porque tengo muchas cosas en el una móvil. Una escopeta recortada. No me pierdas el móvil. No me lo pierdas el móvil a la paloma. Espérate que ya va Carmen. Vale. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que el trabajo de la escritura, obviamente, por suerte y por desgracia, yo diría más bien por suerte, no está dentro del mundo laboral ortodoxo. ¿Una que tiene que hacer para poder tener un sueldo? Pues, entre otras cosas, ir a estas cosas puntualísimas, como son las becas, que dan las fundaciones, que dan a estos bancos miserables, ¿no? Pero bueno, yo no tengo muchas veces, ¿no? Hay una acusación recurrente, ¿no?, a las personas que no, dentro del mundo de la literatura, que escribimos una literatura crítica con todos estos sinvergüenzas de banqueros, ¿no? Es muy habitual la crítica a, pues está tanto que critica, luego pone la mano y cobra. Esta es la clásica crítica de aquellos que lo que quieren es vernos silenciados y muertos. Y por otro lado, establece un criterio de jerarquía entre patrones, que hay patrones más buenos que otros, ¿no? Este debate casi que se podría llevar al tema de la prostitución, de la regularización o del abolicionismo de la prostitución, ¿no? ¿Me debo yo sentir una trabajadora menos puta que aquella que efectivamente cobra por sus servicios sexuales? Pues no, porque me parece que estamos en la misma mierda, ya sea limpiando váteres, o que la que está en la oficina dándole las teclas, ¿no? O sea, la explotación de la trabajadora, en el caso del escritor, va por otros cauces, tiene patrones diferentes, y esos patrones se lo cobran, y aquí quería venir al asunto de la conversación de hoy, en sus sutiles formas de censura, de direccionamiento del discurso. Es cierto que cuanto más renombrado o una concepción más elevada de la arte tiene almacena, en este caso la Fundación BBVA, más se jacta e intenta aplicar el hecho de esta, también este romanticismo de la libertad creadora, ¿no? Y efectivamente yo de la Fundación BBVA, de esta en concreto, no he tenido ningún tipo de dirección de mi escritura. ¿Por qué no la he tenido? Porque yo a la hora de presentar el proyecto de lo que voy a escribir es una cosa diferente a lo que publicaré. No, si no, no me la dan. ¿No? Entonces, este tipo de picaresca, porque solo es picaresca, que ellos conocen muy bien, está en las bases del sistema. O sea, un sistema profundamente hipócrita que a ellos les sirve para ponerse la medalla de la obra social y a mí me sirve para vivir. Entonces, estamos dentro de una negociación de... Estamos dentro de una negociación dialéctica, constantemente, nunca honesta, nunca entre compañeros, nunca. A pesar de que ellos tienen toda la parafernalia de las puestas en escena, de todos los becarios que los invitan a un teatro y van y hablan de sus proyectos y ellos se ponen como... se presentan como genuinos financiadores en términos de igualdad, casi como si yo fuera su cliente, pero no, ellos sacan más provecho de mí de lo que yo saco de ellos, porque echando cuenta, 3 años, 40.000 euros, pues vosotros diréis, ¿no? Pues ahí está. Hay un peaje simbólico muy importante de ellos para, por ejemplo, la Fundación BBVA, que es que cuando la obra sea terminada, ellos no la examinan. Pues no la examinan, ni creo que se la lean jamás. Pero una tiene que poner en el libro que edita, si es un libro o si es una obra, no sé, cualquier, en el formato que sea la obra que se produzca, tienes que poner financiado con gracias a. Esto me toca el coño. Tienes que poner gracias. Tienes que poner, esta novela ha sido escrita gracias al apoyo. Parece una tontería, pero este gracias está muy cargado moralmente. Porque para mí no es gracias a, es a pesar de que lo he escrito, ¿no? Esta dinámica, en general, es la habitual del neoliberalismo, cómo se trata la arte en el mundo neoliberal. De todas las fundaciones o becas por las que yo he pasado. Lo cual no quita que, igual que en cualquier curro, hay curros en los que te sientas mejor, hay curros en los que te sientas peor, pues ha habido fundaciones o ha habido mecenas que me han dejado hacer lo que me ha salido del coño, no ha habido ningún tipo de control, no han pedido un peaje simbólico, no, en fin, pues eso, ¿no? En ese sentido yo lo tengo súper normalizado el para tener ingreso, entrar en esta dinámica solicitadora de fondos. Pero sí, sí, tardé varios años en que me la dieran. Volviendo a cómo la censura es peaje que hay que pagar, mucho más visible, que duda cabe, cuando directamente uno va a una editorial, cuando directamente uno, sus ingresos proceden de la entrega de una obra a una casa editorial o a la prensa, que ya la prensa, olvídate, ¿no? Yo escribo poquísimo en prensa porque tengo una mecha muy corta. Y he sido muy brutalmente censurada, particularmente, debo decir, por El País. El País es muy censor. Tiene un libro, son muy defensores de su libro de estilo. Cuando los redactores, a veces que a mí me encargaban cosas, defienden mucho los libros de estilo. Sabéis que en El País, por ejemplo, no se puede hablar de boxeo, porque consideran que el boxeo es violento. ¿No? Entonces en esta chuminá de que el boxeo es violento, los toros no, ¿no? O el fútbol no es violento, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? ¿Qué era lo siguiente, Frank? Iba a comentar una cosa. Sí, sí, que sí. Es que El País es la cabeza de la creación del relato de izquierda. Entonces hay que tener eso. Pero si quieres, pasamos a la segunda parte del bloqueo, que todo está interconectado, ¿eh? No, sí, sí, no, sí, pensemos que esto es para que no se quede la conferencia del acto en momentos blancos, que ya no. Vivimos con el pueblo de Cuarma, que nos encanta, tenemos que volver a llamarle y darle más orientación al acto, porque es siempre un gusto, ¿no? Y aquí pues hemos hablado de la dimensión social y laboral del escritor profesional, Y quizás lo que conviene hablar a continuación, pues es eso de estar ahí tirado en la charca, de tal, la dimensión no laboral del escritor profesional que, sin embargo, quiere seguir escribiendo porque es su vida, su vocación, su fuerza, etcétera, etcétera. Hay pues una idea, ¿no?, de otra persona que siempre ha venido aquí mucho a Granada y con nosotros, ¿no?, de que García Calvo, que pues hacía todos esos planteamientos de trabajo y vida, una posición entre trabajo y vida. En la vida tú haces una serie de esfuerzos, que es esfuerzo, es energía, es tiempo, es trabajo, pero no se le llama trabajo, ¿vale?, porque está en un sistema capitalista en que define como trabajo una serie de pautas muy concretas. Entonces, bueno, hemos hablado de cuando le pagan al escritor, a la escritora profesional, pero todo escritor o escritora profesional tiene también una faceta en que no es asalariada y que es un proyecto, pues, a nivel vital o personal o con una serie de objetivos, pero que no se enmarca en el contexto de mercado que tenemos en estos momentos. Háblanos un poco de eso. Me encanta cuando García Calvo, efectivamente, no recuerdo en qué libro, creo que son en las conferencias de Contra la Paz, Contra la Democracia, no me acuerdo, pero efectivamente tiene un momento en que él dice, él se pregunta a sí mismo, bueno, cuando estás trabajando y no sientes que estás trabajando, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, y él mismo se responde, pues será que estás viviendo, será que eso es vida y no es trabajo, contraponiendo el trabajo a la ligando el trabajo a la muerte, poniendo el trabajo como lo contrario a la vida. Esto a mí me parece muy delicado por parte de García Calvo en su radicalidad sin fisura. Es una de las cosas que a mí más me fascinan de Calvo, esa radicalidad de su discurso sin fisura. No lo pilla en un renuncio. O sea, si el trabajo es muerte desde la primera línea que escribió hasta la última. Su obra defiende todo el tiempo la abolición del trabajo. En todo caso, no porque no haya que hacer cosas, ese hacer, sino para desnudarlo de todo su sistema de opresión, ¿no? Me gusta también mucho cuando Georges Bataille, en una entrevista magnífica, le pregunta al entrevistador, la encontráis en Google muy fácil, el entrevistador le pregunta por su trabajo, por la escritura, y él responde que para él escribir es lo más parecido a no trabajar. Yo cuando vi que Bataille decía eso, dije, esto es para mí. Dije, esto yo, con esto me tengo yo que levantar todos los días. De que me voy a poner a no trabajar. Que yo me siento y me tiro mis 5, mis 6, mis 8, mis 10 horas delante de la pantalla a no trabajar, a vivir. Lo vivo muchas veces de una manera muy subjetiva, muy de sensaciones, muy de flor de piel, pero por detallista que sea, para mí es gasolina, ¿no? En primer lugar, porque eso me pertrecha contra los patrones, me pertrecha de una serie de dignidad contra mis patrones. Intento revertir la situación evidente de que mi editor es mi patrón o mi mecenas es mi patrón. Claro, como bien ha dicho Frank, por fortuna la literatura o las artes por momentos escapan, en sus mejores momentos y de mayor alegría escapan de la dinámica del trabajo ortodoxa, del mismo modo que hemos dicho que yo me puedo equiparar con una trabajadora cualquiera, y entonces doy gracias a Dios y a Satanás, doy gracias de no estar trabajando, estar viviendo. O sea, que se la estoy metiendo doblada al patrón. Piensa que, claro, él nunca, el editor piensa que él trabaja para ti. Claro, entonces como él lo piensa, yo hago que lo demuestre. Tú trabajas para mí, pues me tienes que sacar el libro de puta madre. No me tienes que censurar. tienes que difundirlo bien, tienes que distribuirlo bien, tienes que hacerle una portada guapa, tienes que corregirlo bien, ¿no? Entonces, intentar revertir esa histórica dependencia de no posesión de los medios de producción por parte del escritor. Porque el escritor, para estar en estos anaqueles, en el 90% de los casos, tiene que dar su obra a un detentador de los medios de producción que la publica, que la pone entre dos tapas y la imprime. Yo podría optar por hacer fanzines como estos. Claro, esto supondría que mi obra estaría en la marginalidad. ¿Es una opción mala? No. No digo que sea una opción mala ni censurable. Muchos de los grandes autores que conocemos y que admiramos lo han hecho así, históricamente. Y sus obras son inencontrables. Pero estaríamos en el debate de ¿qué hacemos las voces disidentes? ¿Qué hacemos las voces disidentes? ¿Nos relegamos a un lugar marginal, no por ello menos potente, con sus ventajas, que duda cabe? Porque hubo un tiempo recién llegada a Barcelona que lo único que leía eran fanzines, ¿no? Y eso a mí me alimentó. Ese modo de expresarse de los fanzines, que no está sometido a ningún tipo de presión, ni que no tienen que torear ninguna de estas instancias, que son las dadoras de dinero, influye en lo que se escribe, en su contenido. ¡Qué duda cabe! Son brutales, ¿no? Su lenguaje es brutal, su lenguaje está descoyuntado, ¿no? Son esos fanzines de puta madre, que muchos a lo mejor podríamos considerar conspiranoicos, ¿no? Como los de que el SIDA no existe, ¿no? Fanzines que hablan de... O sea, que ponen en entredicho bases sociales absolutamente ya consensuadas. Incluso aunque yo pudiera no estar de acuerdo con esos puntos de vista, a mí me gustaba leerlo. Me gustaba, como decía como García Calvo, esa defensa sin fisura de una postura radical. Eso alimentaba mi escritura. Pero espérate que pierdo el hilo, que lo que yo venía a decir es... El tema de la dimensión no laboral. Sí, perdón, que podemos relegarnos al fanzine, y hasta el debate de siempre, ¿qué hacemos los disidentes? O podemos intentar buscar la grieta del sistema para meternos, para hacernos algo que es una cosa propia de un sindicato, precisamente, que es una penetración en la sociedad. ¿Es esta opción mejor? No digo que sea mejor, pero hasta el momento es la mía. No digo que sea eternamente la mía, pero hasta el momento es la mía. Primero por una cuestión de supervivencia, y en segundo lugar, pues quizás por una cuestión muy optimista, de pensar que una penetración de ideas radicales en la sociedad es posible y genera cambios. Al final eso lo hacemos todo un poco, ¿no? Bueno. En una medida u otra, de un tipo u otro, esa actuación dentro de la sociedad en que... No es opcional, ¿no? Al final el capitalismo no es libre porque nos obliga a ser como ellos quieren que seamos, ¿no? Entonces, pues, estamos dentro de esa sociedad, de ese sistema, y actuamos dentro. Luego podemos aceptar o rechazar muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, los institucionales, ¿no? Que es donde más combatimos, pero no dejamos de tener dinero, DNI, y jugamos dentro de esos juegos, pues muchas veces la actuación... Pues dentro de esa sociedad y siempre ahí, pues una introducción, una penetración, una agresión, hay muchas formas de concebirlo y actuarlo, ¿no? Y cada uno, pues su medida, ahí lo va haciendo. Decía, vuelvo a citar a García Calvo, en las cartas de negocios de José Requejo, que es un libro delicioso. Está, cómprenlo. Lo tienen ahí. Está bien. Por favor, compradlo a las cartas de negocio de José Requejo. Sí. ¿Dónde está? ¿Lo tienes ubicado? ¿Te sí, lo saco? Sí, está a tu vera. Bueno, a lo mejor sí. Ahora no se ve, pero vamos, ya, luego lo... Vente, lo buscas, que voy a buscar la página. Y lo voy a leer. El libro se con tres ojos a la izquierda. Sí. Ah, lo va a hacer. Ahí está. Vamos allá. Ahí está. Vamos allá. Espera que lo voy a encontrar. Bueno, voy a introducir. Va buscando y a lo mejor voy diciendo algo. O a lo mejor alguien quiere plantear algo mientras da la charla, ¿no? O esperamos ya al final. Pues bueno, mientras tanto. ¡Lo tengo! Ah, pues bien. No tiene que ir abajo. Pues una pena, ¿eh? Porque yo iba a hablar ahí de la red social de ET, que ahí también ser extraterrestres que pueden actuar aquí y penetrar en el mundo, ¿no? Gracias. Vale. ¿Sabéis esta clásica exigencia? No sé si lo he dicho antes o si se lo he dicho antes al periodista que venía y me ha hecho una entrevista, en realidad. ¿Sabéis esta clásica crítica de... Sí, lo he dicho aquí antes. De tanto que criticas, tanto criticar, que no propones nada. Tanto criticar, pues si tanto criticas no te gustan ni los mecenas, ni las editoriales, ni... Pues no escribas. Si son tan malos, pues no escribas. Pues no te presentes a las becas, ¿no? ¿Sabéis esta crítica habitual? Y si no te gusta la sociedad, pues vete al monte, ¿no? Esta es la clásica crítica que se hace desde instancias burguesas a aquellos que no están conformes con el sistema burgués, ¿vale? Que a mí me la han hecho por activa y por pasiva. O sea, a mí me han dicho tanto criticar, nunca proponer. Bueno, en la carta de negocio de José Requejo... El personaje de José Requejo es un estudiante en los años 70 al que invita, que está muy metido en los círculos comunistas, y lo invitan a dar una charla a una asamblea de trabajadores, no sé si un sindicato, en Alemania. Y él es un estudiante, no un estudiante rico, pero es un estudiante. Y él se considera a sí mismo, se llama a sí mismo, pequeño burgués. No tiene desperdicio, os voy a leer el momento, para mí, clave. Está hablando, pensad que está hablando José Requejo a la Asamblea de Trabajadores, que son trabajadores de mono. O sea, son currantes de fábrica. Es, sin embargo, difícil para mí hablar con vosotros, porque somos, como se sabe, de clases diferentes. Yo, hijo de padres ricos, de un pueblecito pobre... He venido a ser uno de lo que se llama pequeña burguesía, en el sentido que lo somos en general los estudiantes, sino por los padres, por nuestra propia condición como estudiantes. Vosotros sois, supongo, de los que se ganan el pan con el sudor de su frente, proletarios, como antaño solía decirse con más entusiasmo que ahora, en fin, trabajadores. Yo lo más que hago, aparte de tocar la gaita lo más del tiempo... Es lo que ahora mismo estoy haciendo al tratar de hablar con vosotros, trabajadores. Hacer traición a mi clase, que es al mismo tiempo servirla. Porque mi clase, esa pequeña burguesía, apenas está hecha de otra cosa que de traición. A vosotros, en cambio, se os pide, os lo exigen los dirigentes de vuestros sindicatos y la literatura política en general, fidelidad a vuestra clase. Por cierto, que más vale que andéis contento en eso. Yo de otras clases no sé nada. Yo no puedo de veras entenderos, porque no soy de veras trabajador. Pero por si acaso, andad contento en eso de la fidelidad a vuestra clase. Que es que eso de ser proletario quería decir ser explotado, tener la vida vendida enteramente al señor del capital, ser la pura miseria, que por ello mismo podía ser conciencia de la miseria que destruyera el capital y la miseria misma. Pero si se os hace buenamente trabajadores y si se os alaba como trabajadores, lo mismo de parte de los patronos y de sus cuadros que en el campo de los rojos y de vuestros dirigentes, entonces... ¿Es que creéis que los rebeldes pueden tener ni por un momento las mismas ideas que los señores? ¿Que se puede alabar el trabajo lo mismo a la derecha que a la izquierda? Entonces seguramente resulta que la condición de trabajador, en vez de servir para que la miseria y la mentira del trabajo estallen, puede servir para conservar la miseria y la mentira del trabajo, mejorándola. Que alguien lo compre. Hay otro libro de García Calvo por aquí, ¿eh? Ahí está. Bueno, que viene. Me gusta ese fragmento de las cartas de negocios de José Requejo, porque pone de manifiesto cómo la burguesía puede ser díscola ideológicamente. Sin embargo, a las clases subalternas se le exige ser el buen trabajador, la buena feminista, la buena madre, ¿no? E imagino que yo no estoy tan en contacto con el mundo ecologista, pero probablemente exista el buen ecologista también, ¿no? Existe. Y este discurso viene siempre elaborado desde... elaborado y arrojado contra la disidencia por parte de los opresores, ¿no? Que es fundamental esa pregunta que se hace José Requejo cuando dice: cuidado si el trabajo se alaba de lo mismo desde la derecha que desde la izquierda, cuidado si el buen trabajador es algo que se alaba tanto desde el patrón como desde los trabajadores. Perfecto, pues ahora que estamos hablando un poco ahí de perfiles, ¿no? Del obrero honrado con barba y cosas de estas, ¿puedes hablarnos un poco de la figura, del perfil del censor? ¿O de las mil y una formas o nombres, estancias que tiene la censura en el mundo editorial y literario actual? Me encanta esta pregunta. Y voy a empezar por una cuestión de superactualidad. ¿Sabéis que en estos días atrás, hoy que es viernes, no sé si ha sido el lunes o el martes, en el Congreso se aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal, lo han llamado contra la violencia vicaria. Que esta noción de violencia vicaria es sociológicamente reciente, o sea, en el Código Penal no estaba, va a estar. Es aquella que ejerce un maltratador o un agresor no directamente sobre, está dentro de la violencia de género, por tanto, hacia su compañera, pareja, esposa, sino sobre su hijo, y ahora la ley va a contemplar también familiares directos que podrían ser hermanos, padres. Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con la charla titulada Literatura y Censura, que tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado 3 de octubre como parte de la programación del Octubre Rojo y Negro de CNT AIT. Bien. El origen de estas camisetas, para mí, porque fue una cosa que a mí me hirvió la sangre, procede del origen de esta ley. Esta ley empieza a discutirse en el gobierno con el caso de José Bretón y la editorial Anagrama, que es la mía. ¿Os acordáis? Os la refresco. José Bretón era el asesino... asesinó a sus dos hijos, muy pequeños, no sé si tenían 7 y 3 años, muy pequeños, en Córdoba, hace ahora ni 10 años, me parece a mí. Se estaba separando de su mujer, no lo toleró, no lo aguantó, y se llevó a los niños a un cortijo, y los durmió, y los descuartizó, y los enterró. Y José Bretón está en la cárcel. Nunca había confesado el crimen, pero era evidente, y está en la cárcel, que era el único sospechoso. Para este San Jordi, para esta Feria del Libro, para este mes de abril, iba a salir publicado un libro llamado El Odio. En la editorial Anagrama, escrito por Luis G. Martín, en el cual Luis era casi de estas novelas, no una novela como se llama ahora, de no ficción, estos géneros más híbridos, de crónica, en la que Luis G. había ido a entrevistarse en la cárcel con José Bretón y había reconstruido lo hecho. El libro nunca llegó a publicarse, pero los días previos, semanas previas, una cosa que se hace normalmente en las editoriales, es que se empieza con la promoción y se pasan fragmentos a los responsables de prensa, de cultura, de los responsables de cultura de los periódicos y de los medios de comunicación en general. Uno de esos fragmentos que se pasó, junto con alguna entrevista que ya estaba dando Luis G. Martín, hablaba del momento cumbre de la obra, que insisto, yo no he leído, porque, ni ninguno de vosotros, salvo que os la hayan traficado, porque nunca se publicó, donde Bretón, por primera vez, bueno, por primera vez, por favor, pensamos que esto es una novela de no ficción, está en la librería, está en la sección novela. O sea, no es un informe policial, no es una declaración de un notario, no es un estudio sociológico, no es periodismo. Hay un momento en el libro en el que Bretón dice, los maté yo, ¿y por qué los mato? ¿No? Entonces cuenta cosas como que intentó que sufrieran lo mínimo posible, que los durmió, que a los sedó, que solo cuando se dio cuenta que estaban perfectamente, bueno, perfectamente muertos, ¿eh? Empezó a actuar. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la ex mujer de Bretón y madre de esos niños, a través de su abogado, denunció ante la Fiscalía de Menores de Barcelona, porque la editorial Anagrama es de Barcelona, que eso podía vulnerar el derecho al honor de la madre de esos chiquillos y el honor de los propios chiquillos. Que esto es como una entelequia jurídica, porque, en fin, pero bueno, sí, sería el honor a la memoria de esos chiquillos. Y además, sociológicamente, se añadía también el hecho de esto que se viene llamando como la revictimización, el volver a revivir los hechos del pasado, etcétera, etcétera. Esto que generó muchísimo revuelo, hasta el punto de que se lanzaron campañas. Pensad que es justo antes del día del libro San Jordi. En San Jordi, esto no lo podrá decir mejor David que el librero, en la semana del día del libro de San Jordi, en particular en Cataluña, las librerías hacen en un día, ¿cuánto? El 70% de la caja que hacen en un año. Sí, prácticamente, en un día. ¿No? Entonces, normalmente las editoriales lanzan sus grandes apuestas editoriales para San Jordi. Justo los días previos a San Jordi, del 23 de abril, estalla esto y empieza a correr una campaña de boicot a Anagrama, diciendo que en su librería ese libro no va a entrar. Que si lo publican, ese libro no se va a vender en su librería. Aquí lo hizo Picasso, lo hicieron muchas librerías, lo hicieron muchísimas y grandes cadenas de librerías. En Almería también. En Almería, claro. Eso fue a nivel nacional, incluso creo que en Latinoamérica también. Y esto, de pronto, se van calentando los motores y esta misma campaña de boicot al libro empieza a alcanzar a toda Anagrama. Si Anagrama saca el libro, no vamos a vender ningún libro de Anagrama. Anagrama que tiene, ¿cuántos títulos publicados? ¿18.000 títulos? De todos los gustos y colores, entre ellos, grandes obras del pensamiento feminista, me gustaría decir. Bueno, ya veis que yo no estaba muy contenta con esta situación, ¿no? Ya se me va notando. Entonces, empieza una campaña de desprestigio, ¿no? De que Anagrama está a favor de los asesinos. ¿No? Y que Anagrama está a favor de los asesinos. Ocurren momentos de estos mágicos que de pronto yo en las tertulias de la radio me las pongo por la mañana y yo me pongo las más casposas para ver cómo está la temperatura, cómo está el mercado. Yo pongo las más casposas, la de Radio Nacional, la de la COPE, la de la SER, yo pongo las más insoportables. Coño, y me doy cuenta que los periodistas, ¿no? Cuando está todavía por dirimirse, porque el juez tiene que aceptar, claro, la fiscalía, ¿qué había pedido el abogado de la Ruth? Ruth se llamaba ella. Que se parara la publicación del libro, que el libro no se publicara, porque ese libro había grandes riesgos de que atentara contra su honor y la memoria de su hijo. No recuerdo el tipo penal exactamente, el abogado hizo una demanda de puta madre, debo decir, la presentó. Vale. ¿Qué ocurrió? Que el juez no lo aceptó. El juez dijo, yo no puedo, sorprendentemente, porque tal y como está el mundo judicial, yo pensaba que paraban la publicación del libro. El juez no lo aceptó. El juez dijo que no... Que él no podía juzgar un libro que no se había publicado. Que él no podía poner un freno a un derecho fundamental de la Constitución, bla, bla, bla. Ya se ponen con su movida constitucionalista legalista. Que no puede censurar un libro, no puede parar la publicación de un libro que no se ha publicado. No lo ha leído. Ese juez estaba de parte. Ese juez tenía una mentalidad abierta porque podría haber pedido, traigan para acá las jalaradas del libro, las pruebas de edición. Podía haberlo hecho. Que traigan para acá el PDF, traigan para acá el PDF. Pero no lo hizo. O sea, dijo que el libro se publique y entonces yo veré. No puedo juzgar una cosa sin haberla leído. La prensa, incluso la más casposa, los periodistas, en un gesto rarísimo, se pusieron corporativamente a favor de esa libertad de expresión. Porque son periodistas, digo yo. Entonces hasta los más chungos, decían, pues no puedo juzgar el libro si no ha salido, si yo entiendo el dolor de la madre, pero no podemos parar la publicación de una obra solamente por la sospecha de que el juez decía, si el libro se publica y efectivamente vulnera los derechos de la demandante, se secuestra la edición, que ya se ha hecho. ¿Os acordáis cuando lo de Fariña? El libro de los narcos, esa edición se secuestró, se quitó de las librerías, vinieron las distribuidoras y se los llevaron. Yo no me enteré y tenía todavía un ejemplar. Ahí lo y al día siguiente me lo compraron. De puta madre. Lo tenías que haber vendido a 10 veces más, claro. Pasó también con casos de, por ejemplo, me acuerdo con Ana Rosa Quintana, hace muchísimos años, con Sabor a Hiel, que era un plagio. Y se demostró que era un plagio y el juez ordenó el secuestro de la edición. Bueno, a todo esto, Anagrama pues tenía vía libre, podía publicar, pero Anagrama no publica el libro, porque tenía una campaña en su contra que le hundía en la editorial. Finalmente el libro no sale, Anagrama sacó varios comunicados, por momentos contradictorios, porque estaba como pollo sin cabeza, porque para el principio defendía a su autor y la defensa de la publicación, y después se vio con el agua al cuello. Y dijo, aunque tengo el derecho, no lo hago. Porque la campaña contra ella, bajo mi punto de vista, desde lugares de el analfabetismo más absoluto, fue una campaña tan brutal que hizo que retrocediera. Y el libro no se publicó, y luego pues tendría su movida con el autor. O sea, Anagrama, al mismo tiempo que es censurada, censura a su autor. El gran debate dentro de la editorial fue, sin yo saber los detalles, os prometo que no sé más detalles, que si lo supieran lo contaría, porque yo creo que estas cosas hay que airearlas, de otro modo son, bueno, igual que las miserias de los patrones, que hay que airearlas. Finalmente se rescinde el contrato editorial con Luis G. Martín, la obra no se publica y espero que se la publique alguien más. Vale. Entonces, el debate que se mueve en el mundo editorial es, Anagrama es la censora. Porque Anagrama podría haber publicado y no publica. ¿Eh? Anagrama es la censura. Entonces yo, claro, me parecía el discurso de la que va en minifalda y la violan. Que la han violado porque lleva minifalda. Que tiene su culpa porque lleva minifalda. Entonces me parecía que estaban achacando la retirada del libro de la circulación, bueno, ni siquiera de la circulación, de la imprenta, a Anagrama en vez de a una instancia censora que era, en este caso, representada por todo un movimiento, ¿no?, que, llenándose la boca con la violencia vicaria, el sufrimiento de las víctimas, acaba con la publicación de un libro. Entonces, en esos días yo estaba loca, porque es que eso me puede pasar a mí mañana. Esto me puede pasar mañana. Y entonces, con un compañero pergeñamos estas camisetas. Es peor un censor que un asesino. Os quiero explicar también el origen del lema. Es Perdón, ¿veis? Que es que ya empieza a fallarme, ves tú, que yo tengo un límite. Sí. Espérate, pero ya me viene. Es sadeano. Sadeano en el sentido del Marqués de Sade. Es sadeano. No digo sádico porque no es que sea sádico, es sadeano. ¿Por qué? Sade, siendo un noble, en la Revolución Francesa, tenía muchas papeletas de que le cortaran la cabeza. Nunca se la cortaron porque fue muy hábil. Fue muy hábil, se movió muy bien en la Revolución, ¿no? Esto sabes que estuvo con los girondinos, bueno. Pero Sade era contrario a la guillotina. La guillotina que está ensalzada, que a veces nos reímos de ella, como, ¿no? Casi como algo como revolucionario, como liberador, como emancipador. Sade decía que la guillotina era el principio, algo que ya vivimos hoy en nuestros días, del cálculo, de la matematización del asesinato por parte del Estado. Las obras de Sade están llenas de asesinatos, violaciones, torturas. Pero para empezar, es la obra de Sade. No es el autor de Sade. Que esto también parece una perogrullada, pero bueno. Sade defendía, y por cierto, lo defiende también Angélica Liddell en su obra, que él decía, yo estoy con los ladrones y con los... Yo prefiero la pasión del asesino. Si me dan a elegir entre el asesino y el perpetrador y el verdugo de la guillotina, al menos el asesino lo hace desde un lugar de odio, pasión, barbarie, lo que sea, pero un lugar humano. Cuando lo ejerce el Estado, lo hace desde un lugar de superioridad moral. El tema es súper delicado, a mí me vuelve loca, y de aquí el lema de la camiseta, que es peor el censor que el asesino. Porque en verdad pienso que todos los censores son pequeños. Si pudieran, nos pasaban por la guillotina todo. El censor es el pequeño asesino de todos nosotros. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos ya casi. Si quieres vamos acotando un poco, pero dale. Ahora que has hablado del censor y del verdugo, ¿no? Pero luego también tenemos que preguntarnos si hay un censor dentro de todas nosotras, nosotros. Vaya. ¿Cómo ves tú eso? Claro, es que como la censura es algo que está en la sociedad, nosotros somos también agentes censores, ¿no? Yo solamente por hablar de la... Solamente por hablar de cómo afecta a mi escritura, o a la escritura en general, claro, si yo sé que determinadas cosas van a ser problemáticas a la hora de ser publicadas y que en esto me van los cuartos, pues a lo mejor no lo escribo ya directamente. Me adelanto al censor. Claro, yo ya he decidido que yo no le voy a hacer el trabajo al censor. Sobre todo porque el censor le incomoda mucho hacer de censor. No le gusta, es su trabajo, pero no le gusta, porque él quiere quedar como el descubridor de los talentos y el editor vanguardista. Entonces, hay que aprovechar que como tienen los editores este relumbrón cultureta y de alta cultura y del prestigio que tiene el objeto libro, y del prestigio que tiene el mundo editorial. Pensemos que en concreto en Occidente en general, pero en concreto en España da el premio literario mejor pagado después del Nobel, o a la par que el Nobel, que es el premio Planeta. ¿Cuánto da el Planeta? Un millón de euros. Una barbaridad. Y el Nobel está por ahí, ¿no? Entonces, el lugar de prestigio del autor literario y del editor literario es tal que jamás reconocerían llamar censura a la censura, ¿no? Porque eso es, como tú bien has dicho, Fran, si El País es el vocero de la izquierda, de la izquierda institucional, de la izquierda más casposa, jamás reconocerá El País eso, del mismo modo que una posición de alto poder, como puede ser la de un editor, jamás reconocerá que censura a sus autores. Ahora hay nuevas palabras. El editing. Que antes se llamaba una corrección. El editing. Por supuesto, a mí cuando... es el momento de hablar del macho. Siempre lo cuento, alguien ya me habrá escuchado, pero lo voy a contar otra vez. Cuando yo, a mí Lectura Fácil no me la encargó Anagrama, Anagrama no me la encargó porque ganó un premio. A mí me la encargó Seix Barral. Seix Barral me encarga mi siguiente novela, y todavía no sabían cuál era, y me dice, toma 5.000 euros, escribe una novela. Y yo escribo una novela, Lectura Fácil, que entonces no se llamaba Lectura Fácil. Entonces iba a llamar como la portada tipográfica. Se iba a llamar Ni Amo, Ni Dios, Ni Marido, Ni Perdido, Ni de Fútbol. Era muy larguísimo. Por cierto, eso es un graffiti de Granada. Eso es un graffiti de Granada que cuando yo estudiaba, que estudiaba aquí pues hace 15 años, se veía por ahí por la calle Pontezuela, se veía... Era un... Sí, era una plantilla. Y recuerdo que la poeta, a ver si lo digo bien, Natalia Manzano, Carmen, ¿estás por ahí? Sí. ¿Se llama Natalia Manzano la poeta? ¿Te acuerdas tú? No, está fuera. Bueno, Natalia Manzano, creo. Nada, en su blog lo inmortalizó bien, gracias. Bueno, en Lectura Fácil hay un fan, está este fanzine por dentro. Este fanzine por dentro, ¿me sujetáis aquí un momentico? Gracias. Que por cierto, todo el mundo pensamos que el título del libro era la portada, o sea, el graffiti, ¿eh? No, está. Descubrimos después que era Lectura Fácil y que hacía referencia a la guía esta del ministerio. Sí. Pero nos dimos cuenta después, ¿eh? Pero está bien. Claro, dentro del libro está el fanzine. Vaya. Pero un fanzine, el libro está sesgado, el fanzine, ¿no? ¿Por qué? Entonces, el fanzine que hay en el libro de Anagrama, como este fanzine está hecho a mano, con recortes, con collages, que yo recortaba de periódicos, de revistas, pegado con pegamento, una impresora, cuando a mí Seix Barral empieza a decirme, si quieres que te publiquemos el libro, tienes que quitar partes del fanzine, porque son muy brutales, nunca dijeron brutales, ¿no? Empezaban con este argumento de menos es más. Menos es más, no hace falta decir tanto. Mira cómo está Houellebecq, no se lo dicen. No, esto a mí, esto, ¿no? O sea, gran escritor, adoro a Houellebecq, lo adoro. Pero esto, este típico de, ay, es muy largo, podría ser más corto. Menos es más. Y luego también me decían, uy, es que hay muchos nombres propios, efectivamente, de personas. Esto es una diatriba contra don Pablo Pineda, que es este pedagogo y ahora coacher del mundo de la discapacidad intelectual dentro de la empresa, dentro de grandes empresas, de Telefónica, de Resort, en Adeco también, y tiene la particularidad de que es una persona con síndrome de Down. Entonces, es el cancerbero neoliberal del mundo de la discapacidad intelectual. Y yo criticaba, en el fanzine sale la... Yo critico a Ada Colau, la pongo a parir, a Juan Soto Ibars, pero la novela también. ¿Quién más sale? La Pepa Bueno... Hostia, sale la Pepa Bueno, que entrevista en un momento a Pablo Pineda. Hostia, y me decían, no puedes salir, no puedes criticar a Pepa Bueno, porque Pepa Bueno habla muy bien de nuestros libros en la radio. Digo, yo tengo que escuchar esto de una editora. ¿Esto es una editora? Claro, se te baja el suflé, se te baja. Cuando yo empezaba a entrar en las grandes editoriales, yo iba en Candilaica. Digo, uy, qué bien, Seix Barral, donde se publicó La ciudad y los perros, Vargas Llosa, mira, qué editorial tan... Bueno, puesto. Es un mercadillo. No obstante, yo me tenía que ganar las lentejas, entonces dije, vale, pues corto, tío, pues corto, porque yo necesito esos 5.000 pavos. Eran 5.000 pavos en un año. ¿Ves? Y me lo iban dando por tercios. Total, que yo fui cortando, también dentro del texto, del libro, hasta que, joder, es que les da un dedo y te cogen hasta el sobaco. Cuando dices que sí a la censura, les gotea el colmillo. Como ya ha cedido, empezaron a pedirme, hasta el punto que me dijeron, el fanzine fuera. Y ya que estamos, unas cuantas páginas de la novela también. Primero porque decían, nos van a secuestrar la edición como Fariña, que acababa de pasar, porque critica, te van a poner, nos van a poner una demanda por ¿cómo paya se dice? Por difamación. Por difamaciones. Como yo he estudiado Derecho y digo, mira, no, porque esto está escrito con la retórica de la Enciclopedia Británica. Yo no le digo aquí hijo puta ni asesino a ninguno. Esto está escrito haciendo punto de cruz. O sea, no se insulta a nadie. Se insultan posiciones ideológicas. Luego pasaron al argumento político, ¿no? Esto, ay, la Pepa Bueno. ¿Qué? Pues que es nuestra amiga. Dije, bueno, pues verá, no me parece un argumento literario. Como vieron que tampoco podían con el argumento político, empezaron con, y este es el más cabrón, el de la calidad literaria. Está mal escrito. Está mal. Claro, pensaba, yo tenía la novela inédita, en un cajón. O sea, yo estaba deprimida de la hostia. Dije, esta novela no vale para nada. O sea, si me la está echando para atrás 6 barras, está mal. Total, que finalmente me dijeron, o que haces los cambios o que no te la publicamos. Pues yo estuve lúcida y dije, pues no se publica. Me la quedé, recuperé los derechos con un contrato alucinante que me hicieron firmar para devolverme los derechos. Un contrato leonino, que sería, de hecho, ilegal. Me dijeron, te devolvemos los derechos de publicación y el dinero me lo quedaba yo. O sea, yo el dinero era mío. Yo había cumplido la parte del contrato, que era escribir una novela. No había escrito un libro cocina. Y lo entregué en tiempo y forma. Te damos los derechos ya. Yo necesitaba los derechos para presentarla a concurso. Se la presenté a Anagrama, entre otras cosas, ¿no? El premio Real. A condición de que no digas nada de lo que ha pasado. Claro, a mí me faltó tiempo. Dije que no voy a decir nada ahora mismo. Me acuerdo que, claro, yo como no tengo ni redes ni nada, dije, bueno, esto hay que hacerlo vieja escuela. Eso ocurrió hacia, pues justo cuando antes de que cerrara el plazo para presentarse al premio Herral de aquel año. Venían después las ferias del libro. Yo pasé por todas las ferias del libro. Me acuerdo que fui a la Feria del Libro de Madrid. Me metí en todos los saraos, la comida de La Vanguardia, la comida de Random House, la comida de 6 barrayas. Todo el que me preguntaba, ay, Cristina, ¿y tu novela qué tal? Pues me la han censurado. Claro, claro. Empezaron a llamar a mi agente. Empezaron a llamar para que hiciera declaraciones. Empezaron a llamar a Saiz Barral, a su editora Elena Ramírez. Echaban chispas. No, mi agente, finísima, ¿eh? Mi agente me dijo, Cristina, dime qué quieres que diga. Digo, diles que llamen a Elena Ramírez, que es la editora. Ya está, vale, gracias. O si quieres que les diga algo, me decía, no, pásale el número de la editora, que te digan si tiene algo que decir. ¿Me denunciaron? Nunca. Obviamente habría sido un escándalo. Si me denunciaron, habría sido un escándalo. ¿Me denunció después el Pablo Pineda o la Pepa Bueno o no sé qué polla? Tampoco. Porque imaginaros el escándalo. Estamos en hora de abrir turno de preguntas y de palabras, yo creo. Sí, a lo mejor se puede comentar algo de la experiencia personal de Rosana, pero ya... Ya lo hemos dicho. Sí. Muy bien, pues vamos a pasar a vuestro momento, ¿vale? Podéis plantear un poco lo que queráis, os acercamos el micro, levantad la mano, incluso las personas de atrás, aunque sea difícil, intentadlo, e intentamos hacerlo llegar, aunque no sé yo si llegará al micro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, opinar algo? Mira, te quiero preguntar, con la diferencia de edad... Pégatela a su micro. Con la diferencia de edad que hubo entre la Fundación BBVA y la Fundación Antonio Gal, y tu momento personal en los dos, ¿qué tal ves los dos tipos de fundación? ¿Cómo calificaría una fundación y la otra fundación? Preciosa pregunta. Claro, yo a la Fundación Antonio Gala, que igual yo recomiendo a todos los que tengan... Ah, no, creo que no le han puesto ya límite de edad, lo han subido a 30 años. Es una fundación pensada para personas jóvenes y para residir allí un año. Entonces, fue que yo estaba estudiando aquí Derecho y Política y dije, yo me tomo un año. Igual, me cogieron a la tercera o a la cuarta. Y me tuve que ir a Córdoba a vivir un año. O sea, fue de los mejores años de mi vida. Pero eso fue también una lotería, porque nos llevábamos bien los compañeros, la dirección de la fundación era fina, no eran censores. Yo sé que después eso ha tenido derivas. Eso está en un antiguo convento, que lo... No sé si tú llegaste a venir, Salvador, sí. Eso está en un antiguo convento, allí en la Judería, en Córdoba, que se rehabilitó. La iglesia se desacralizó, porque Antonio Gala era muy ateo. Y había, yo sé que generaciones posteriores a la mía han sufrido cosas de colegio de monjas. Yo tuve la suerte, que fui en el año 2006, del 2006-2007, yo pasé un año verdaderamente de los que forjaron mi carácter como escritora. Ahí empecé yo a escribir mi primera novela, que fue la que presenté aquí, ahora descatalogada, Terroristas Modernos. No fue la primera en ser publicada, pero fue la primera que yo empecé a escribir. Bueno, eso fue un baño de bueno. Eso era una orgía en todo, y cuando digo todo, digo todos los sentidos. Para bien. Eso sí, cuando volví tenía una depresión por fundación de la hostia, tío. Pero bueno, ya, la superamos rápido, que tenía 22 años, se superó rápido. ¿Qué ya está. Ahora, ¿qué pasa? La Fundación BBVA es, nunca mejor dicho, un banco. O sea, se presenta un proyecto, te lo aceptan, te ingresan el dinero en tu cuenta y yo cada X meses hago una memoria de que estoy cumpliendo los objetivos del proyecto y de los gastos y de... O sea, Salvador, sí. Lo primero, la Fundación Antonio Gala fue una experiencia vital y la Fundación BBVA es una experiencia para mí laboral. Laboral. Preciosa pregunta, gracias. Por favor, los que seáis artistas o también proyectos de investigación, intentadlo en ambas. Aquí tenemos otra, una compañera mía de la Fundación Antonio Gala, del mismo año, Paloma Montes López, que es artista visual. No me acuerdo. Que la Fundación Abierta ahora, que he ido hace... Que hace poco he ido a la Fundación y han abierto otra Fundación Antonio Gala en Cuenca. Ah, y han abierto la brecha de edad, creo que hasta los 30 años. Que Cristina y yo os la recomendamos. Yo no puedo. ¿Eh? Cuenca es una maravilla también. Pero que es un pero que no es lo mismo Cuenca que Córdoba. Porque Córdoba estamos hablando de un antiguo convento del Corpus Christi en todo el centro de Córdoba, sí. Con una capilla a la que tú puedes ir a escribir, a dibujar, un claustro, una biblioteca inmensa como la de Antonio, que eso no está Cuenca. Eso. Además, los grandes conventos donde se hacen las mejores misas negras, ¿no? ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Ah, no hay pasta, perdón. En la Fundación Antonio Gala no te dan pasta. Tampoco en nuestra generación. O sea, estás cubierto, tienes todos los gastos cubiertos, el alojamiento, la comida, pero no te dan sueldo ni nada. Al principio sí, los primeros años. A los de artes plásticas sí dan como una... Dilo. A los de artes plásticas sí le da una cuantía económica. En mi caso fueron 3.000 euros, pero yo sé que eso ha ido bajando. Ya fíjate, no sé, fue 3.000 euros en 2006 y ha ido bajando. Ya no lo sé. Yo estaba pensando en... Yo los 3.000 euros me los fundí entero. Había gente que no se los fundió, pero yo aproveché para comprarme todas las cosas que no me compré en mi vida. El convento, al lado del barrio judío, pues ya me contará. Adelante, no seáis tímidas. Matad a vuestro autocensor. Mira, esto de que decís antes también del censor que muchas veces llevamos dentro nosotros y también en nuestros medios, ¿no? Yo recuerdo haberme salido un miércoles a las 12 de la noche, pero vamos, ya hartito, de una asamblea de una emisora donde se estaba censurando una canción de Rafael Acarra, esta de para hacer bien el amor hay que venir a sur. Pero ¿y por qué se censuraba? No me decía por qué, pero era antifeminista. Digo, pues, venga, hombre, madre mía. ¿No enteraste de eso? Yo no. Y eso se publicó en todos lados. Y de repente también empezaban a decir, bueno, decir qué canción hay que retirar de la parrilla. Digo, bueno. Ahora 5 años. Es que no se está equivocando de nada. Lo que está diciendo las tendrías que quitar. Bueno, eso también nos lo tendríamos que mirar mucho, ¿no? En nuestro ámbito. Pero es que sería gente del norte, ¿eh? Eso está muy bien reflejado. Claro. Yo, fíjate, ahora que menciona esta canción, recuerdo en una casa, ¿dónde fue? En una casa ocupa, en Barcelona, por allí más para arriba de las Seps. Me acuerdo que había una sesión de vinilo, una fiesta, una sesión un poco así como de rockabilly, con toda la gente muy peinada, así muy con un super estilazo, con sus tupés. Y en algún momento el DJ de puta madre sacó, para hacer bien el amor hay que venir al sur. A mí me pareció tan irreverente. Me pareció que era tan, o sea, que era una muestra de libertad y de reclama y de reivindicación de una sexualidad libre, alegre, despreocupada, en un ámbito ultra politizado y que podía estar ultra politizado hasta límites de la, que podían llegar a la censura, como te acaba de decir David, que a mí me salió del alma. Yo empecé a desnudarme mientras bailaba. Os lo juro por Dios. Yo empecé a escuchar a Rafaela en ese vinilo que hacía. Yo me quité la ropa, me puse a bailar quitándome la ropa. No lo pensé, no iba ni colocada, ¿eh? Yo estaba en un estado de lucidez y de maravilla. Y me empecé a quitar la ropa. Y eso, lo único que hizo fue que la gente, otra gente, empezara a quitarse la ropa. Claro, entonces, yo, en algunas de estas experiencias epifánicas que a veces ocurren, entre estas protagonizadas por doña Rafaela Carrà. De esta yo aprendí que siempre hay que seguir a la más radical. Si tú ves, siempre hay que decir a la más radical, en una playa. O sea, no, bueno, mira, recuerdo una vez en Colombia, que no suele, las mujeres no suelen hacer toles. Cuando la niña, cuando se casó la niña. No, se bañan hasta vestidas con. También. En fin, pues una playa ahí en el Caribe. Entonces nadie, no había ninguna mujer en tetas, claro, yo, que. Yo no tengo ni bikini. Me baño en braga, con las bragas que llevo puestas de Snoopy. Dije, bueno, vamos a ver. Y entonces, pero a mí me daba cosica, digo, bueno, pues estoy aquí en otro sitio, bueno, yo qué sé, en otro país. Entonces una se quitó, la camiseta se quedó en tetas. Una, y dije, ahora. No, ahora o nunca. No se puede dejarla, no podemos dejarla sola. Tenemos que quitarnos más la camiseta. Claro, entonces, y eso, al principio unas miradillas, pero luego, pues ya está. Ay, 10 tías en teta, pues 10 tías en teta. Yo tengo una historia de censura de toles, pero no en el lugar. Bueno, ahí hay otro libro. Hay otro libro. Para que querrá editar. Sí. Bueno, ¿alguna palabra más? Allí, mira. Por allí. Bueno, lo mismo se oye bien, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Por detrás? Venga, ¿sí? Levanta corazón. Bueno, en este contexto de literatura y censura, pero ampliándolo no solo a literatura, incluso no solo a los creadores artísticos, sino como ciudadanos, ¿no? Me gustaría saber tu opinión respecto del papel que podría jugar en cuanto a fomento de la creatividad social o una renta básica, o, sin entrar en el debate de las pegas, porque yo abogaría por una síntesis entre renta básica y trabajo social garantizado, o algo parecido, ¿vale? O sea, que no te la dan simplemente, sino haz algo, ¿vale? No sé, me gustaría saber tu opinión. Sobre cómo puedes fomentar vidas más creativas. Social. Bueno, ya es como, tú ya bien sabes, tú ya lo has enunciado, que hay muchas pegas en la renta básica, ¿no? Entre otras, bueno, que cuando, estas veces que parecen conquistas de derechos para las clases trabajadoras, pero al mismo tiempo ninguna rebaja en los privilegios de, por ejemplo, los que a quienes les tenemos que pagar la factura de la luz, la factura del gas, la factura de internet, porque la renta básica es para los insumos básicos, que por eso se llama básica. Nadie se hace rico con la renta básica. De hecho, ¿cuánta gente de la que tiene renta básica tiene que trabajar en negro? Evidentemente. Entonces, claro, es un arma de doble filo, como tú bien has dicho, porque ¿qué me estás dando? ¿Me estás dando una renta para que yo pueda seguir pagando facturas a los de siempre? Mira cómo no le quitas privilegios o bajan los precios de la luz y del gas, y yo este dinero pueda emplearlo en una expansión de mi personalidad, de mi obra, de mi creatividad. Yo creo, teniendo esta crítica bien por delante, al mismo tiempo diré que, claro, coge el dinero y vete, faltaría más. O sea, ¿no? Esto hay toda una tradición anarquista, punky, ¿no? Parasitaria, en el mejor sentido. Que el Estado me da cuatro duros. O sea, yo me voy a hacer experta en los sistemas sociales, en el sistema social para el cual, y en el trabajo social según para que yo conseguí los cuatro duros que tenga el Estado preparado para mí. Por supuesto que me los quedo. Por supuesto que sí. Lo contrario es que sería para tanta gente verse muerta. O sea, gente literalmente muerta. Personas muertas en la calle, y ya sabemos lo que es vivir en la calle. muerta. Creo que sin duda tener más dinero disponible para fuera de los insumos básicos, qué duda cabe. ¿Qué duda cabe que contribuiría a la creatividad de todos? No solo a la creatividad. Podemos sencillamente un paso más atrás, simplemente a estar tranquilo. A estar tranquilo. ¿Significa que todo el arte procede de situaciones de tranquilidad, élite y privilegio? No. Que ha salido arte de la basura, ha salido arte de las boñigas, ha salido arte de los lugares más inesperados y a lo mejor el arte más maravilloso también. Pero creo que este debate ni siquiera habría que llevarlo al lugar del arte. Sencillamente a pensar como ciudadano. ¿Quiero yo que mis vecinos estén tranquilos? Pues sí, porque así a lo mejor yo no estaría un día sí, otro también, escuchando unos gritos escalofriantes por la ventana. Pues sí, de hecho ahora el salario mínimo interprofesional, como atiende a los ingresos que tú tienes, aunque sea muy mísero, si tú consigues un plus de una forma X, ocasional, circunstancial y tal, se te reduce la ayuda. Y claro, como la persona que está en esta situación vive bajo condiciones muy mínimas, piensa que esto es la base, y luego si consigo unos pluses aparte, pues puedo ampliar un poco mi perspectiva de vida. Al revés. Porque no. Es normal, ¿no? Desde que yo quiera mejorar un poco el horizonte vital, ¿no? Es normal. Pero que va, el salario mínimo interprofesional, vital, perdón, ya, muchas gracias. Se convierte gracias. En su enemigo, porque esa amplitud de horizonte vital que ha conseguido con un añadido que se ha ganado, o lo que sea, no, tiene que devolver después. Tiene que devolver esa parte que ha ganado por otro modo, como... Y además ya se la ha comido, entre otras cosas. Efectivamente, y tiene que devolver, y ahora hay una gran cantidad de personas que se encuentran en que están endeudados con el Estado. O sea, el Estado al final luego es más delincuente. Pues, el número uno. Al final es... El más endeudado y con intereses. Es el baratero con B de mayúsculas, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema este. No, en una tradicional, pues el marxismo siempre ha hablado un poco del proletariado con P, del obrero manual con salario regular, etcétera, etcétera. Yo que he hecho estudios históricos del movimiento obrero aquí en Granada, etcétera, etcétera, es en verdad es muy sorprendente la mezcla que había entre trabajadores precarios, manuales y también incluso gente dedicada a la delincuencia. Al final todo estaba unido en una misma comunidad, en que una gente estaba metido en un grado que otro, ¿vale? Pero al final todo era junto, ¿no? Entonces muchas veces esa separación entre el lumpen proletariado y el proletariado me huele a mí que fue una separación que se dio por algunos textuales del siglo XIX, pero en la propia Francia del siglo XIX todo estaba mezclado entre delincuentes, trabajadores, precarios y distintos tipos de obreros, porque estaba el obrero con mayúsculas, luego estaba el peón, el campesino, etcétera, etcétera, el peón de obra, ¿no? De la construcción, que la construcción era un sector muy precario, etcétera, etcétera, ¿no? Había que ver más comunidad entre todos ellos y no separarse, que al final son formas un poco de... Neoliberales, ¿no? Sí. Efectivamente. Perdona, que haya hablado. No, muy aquí. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? Alguien más. ¿Tenemos ahí? Tenemos 10 minutillos. Sí, 12 minutos antes de que desconecte. Antes de que el cerebro haga off. Adelante. Hablo ya. Una pregunta sobre sí, tu formación en derecho, sobre la justicia que ha, en España, como tal, los jueces, la separación de poderes, la democracia en general. No sé qué piensas. No sé si habéis escuchado, ¿no? Me está preguntando sobre su posición en derecho. Mejor que no te lo diga. Bueno, a ver, si la democracia es lo que tenemos ahora, es democracia, no es que sea perfectible. La democracia es esto. ¿Sabéis? Yo recuerdo cuando en política estudiábamos un barómetro democrático, o sea, que una sociedad podía ser más o menos democrática, ¿no? Según qué ítems se cumplían, bueno. Con un pensamiento altamente positivista, altamente decimonónico y cristiano, de fe en el progreso. O sea, si hay un cuestionario politológico de... como si los estados pudieran venir a rellenar el cuestionario, ¿no? Es que este cuestionario para España, este cuestionario para Suiza. Bueno, en fin, embebido de un pensamiento profundamente positivista, profundamente cristiano, en el sentido de el progreso y siempre hacia algo mejor, nos han hecho creer que la democracia es perfectible, mejorable. Mejor, la pregunta sería, una de las preguntas sería, ¿mejorable para quién? Claro, ¿para quién es mejorable? ¿Mejorable según qué? Pero la siguiente pregunta sería, bueno, si siempre se puede mejorar, si todo es susceptible de ser mejorable, la conclusión es que es bastante deprimente. Significa que uno se tiene que conformar con la mierda que hay ahora, porque la mejoría ya llegará. Está por llegar. Que bueno, que será el discurso comunista clásico, el discurso socialista clásico de finales del 19, el discurso reformista, de decir, compañero, huelga general una detrás de otra, no, por favor. Porque así no se consiguen las mejoras. Hay que presentarse a las elecciones, ir al Parlamento, y aunque tú ahora estés cobrando 2 liras al mes por hacer los coches de la FIA en Torino, en Turín, no te pongas en huelga, porque eso es peor, se enfada el patrón. Poquito a poco. No, esto es clásico, esto es clásico. El reformista frente al revolucionario. Entonces, la democracia que tenemos es de una raíz profundamente reformista, procede de la izquierda, bueno, sí, de la izquierda tradicional, de la izquierda institucional. Sí, vamos a decir, la izquierda institucional es de final del 19 y todavía vivimos de ella, ¿no? En un eterno a esperar que siempre vaya mejor. ¿Os habéis dado cuenta que constantemente, o sea, institucionalmente, a nadie se le cae de la boca la palabra avanzar? ¿Avanzar? ¿Avanzar? ¿Estamos avanzando? Es siempre un gerundio. ¿Estamos conversando? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos avanzando? El presente no existe. No existe el presente. O sea, podría, bueno, yo la diatriba la podría hacer eterna, discúlpame. Vamos, derecho mal. Gracias por la traducción. Pues síntesis, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Aún tenemos ahí unos minutitos. Los del fondo, no sean tímidos, que se acerquen. A ver, el fondo Amor Sur. El fondo está en el fondo. Aquí, mira, aquí. Ahí levantado, aquí. Un poco aprovechando, hablo así en voz alta, si... Vale. Un poco aprovechando la anterior pregunta, como tenía esta información a nivel del derecho, y has hablado de censura, te quería preguntar un poco tu opinión o que conversemos en torno a la censura que hay en el mundo del ensayo, porque como bien sabrás, los historiadores que investigamos a los verdugos del franquismo nos enfrentamos a la problemática de que los descendientes los denuncien por calumnia, toda la cuestión del honor, etcétera, como Carratalá con el caso de Miguel Hernández, ¿no? Entonces, no sé, esta cuestión, si tú, pues, Yo la he vivido. ¿Sabéis que hay un elefante blanco en Granada? Uy, perdón, que esto lo estoy moviendo de mala manera yo. No, está bien, está bien. ¿Está bien? O sea, una mesilla con una tabla, no, vale. Sí, sí. Este elefante blanco granadino, que es el cineasta Valdelomar. Valdelomar era un funcionario franquista, gran artista, que duda cabe, como lo fue Gottfried Benn, que era un médico forense de los nazis, gran poeta. Gracias Gottfried Benn por escribir esos poemas, pero era un nazi como la copa de un pino. Hacía jabones, con los que primero los disaccionaba y luego hacía jabones con esos cadáveres, ¿no? Elefante blanco. ¿Verdad? Entonces, hey, Valdelomar. Durante el franquismo participaba en festivales de cine como Cannes. O sea, ¿imagináis en los años 60 que un cineasta español fuera a Cannes? O sea, tenía que ser el ojito derecho del ministro de Propaganda, actualmente ministro de Cultura. El Ministerio de Cultura. O sea, que antes se llamaba Ministerio de Propaganda, lo cual nos da buena cuenta. ¿Oh? Yo intenté, con un grupo de artistas de Granada, poner en escena, efectivamente, una pieza de teatro en Madrid sobre la figura de Valdelomar. Ni idealizándolo, ni tampoco demonizándolo, pero bueno, hablando en un momento de su evidente filiación franquista. ¡No me jodas! Y una persona muy religiosa, ¿no? Ya sabéis, muchas piezas de Valdelomar, como esta de... ¿Cómo se llama esta pieza preciosa que está grabando a un bailao flamenco en el Museo de la Imaginería de Valladolid? no me acuerdo, buscarlo, son muy preciosos, muy vanguardistas, Valdelomar. No perdamos de vista que el fascismo fue un movimiento muy vanguardista y muchos artistas fascistas eran muy vanguardistas. El futurismo en España, bueno, no se llamaba futurismo, pero muchos de ellos eran de filiación fascista. Entonces, ¿me pasó esto? ¿Nos pasó esto? ¿Alguien había venido a ver los ensayos? ¿Había visto el momento de mención de el hecho evidente, notorio y sabido del... que tampoco era un insulto, si es que tampoco era ni un insulto, pero por favor, en fin. Y tuvimos que... llegó una amenaza de, si se estrena la obra, denuncia, demanda, por derecho al honor y su puta madre, y la compañía se echó para atrás. Yo personalmente no, yo quería seguir adelante, pero la compañía, legítimamente, se echó para atrás. Y no se pudo estrenar, y esa obra tenía las entradas vendidas en la Sala T de Madrid. Es muy alucinante esa hipocresía, porque ni siquiera son datos, o sea, porque son datos conocidos, son públicos y notorios. Y no solo pasa en el ensayo, como puedes comprobar, era una obra de teatro que iba a tener un alcance muy pequeño, de teatro underground, contemporáneo, que yo iba a hacer con mis antiguos compañeros de teatro de la Universidad de Granada. Sí, esto es constante. O sea, la censura forma parte de nuestra sociedad. Y la tenemos muy normalizada. O sea, yo creo que vendría siendo hora de... igual que hablamos de visibilizar y no normalizar ciertas violencias, la censura es una violencia. ¿Qué duda cabe? Decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Bueno, pues... sí, pues quizá una última intervención, si es muy rápida. Una rápida. ¿Vale? Y si no, pues cerramos el acto. Mira, por aquí. Venga, rapillo. Quería comentar una cosa. No sé si estoy bien informada, pero creo que Valdelomar estuvo en las misiones pedagógicas de la República. O sea que su historia no fue partidaria del fascismo. Quizá después. Quizá después sí. Pero durante la República. Pues no lo sabía. Gracias. Sí, es que lo he leído hace poco, además. Bueno, también. La supervivencia. Bueno, también es que en la República también había intelectuales había de derechas. Y conservadores, claro. Pensaba que en el 34 gobierna en la Segunda República un gobierno de derechas, que además reprimió lo suyo, ¿eh? Todas las organizaciones sindicales lo llevó a la clandestinidad, los clausuró, como se decía, a varias organizaciones políticas, incluso algunos ayuntamientos los quitó y pusieron como gestora. Bueno, que lo de Asturias no vino gratis, ¿eh? Que no fue ahí una psicosis de poder de los socialistas, sino de que había un momento de represión bastante dura y se legalizó la pena de muerte, como pasó en Alemania, y aquí pues la gente veía ya el conejo fascista, ¿no? Que asomaba, ¿no? Pero que gobernó la derecha aquí en la Segunda República. Sí. Y machacaba, tenía machacado a los anarquistas. Ah, sí, aquí, bueno, y aquí en Granada especialmente, vamos. Aquí hubo mucha pelea, murieron gente anarquista, Donato de Cañete, Miguel Illesca, o sea que aquí la cosa fue dura, ¿no? Pero vamos, también antes y después de la Segunda República, incluso también antes, ¿eh? Bueno, pues ahora sí. Creo yo que vamos a cerrar el acto, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, la charla titulada Literatura y censura, que tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado 3 de octubre, como parte de la programación del Octubre Rojinegro de CNT AIT Granada. Esperamos que te haya resultado interesante y si te quedaste con ganas de asistir a alguna charla del Octubre Rojinegro, podrás escucharla en las próximas semanas, ya que la emitiremos toda a través de la radio coctelera. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente.